Vacaciones, he utilizado un par de textos de dos filósofos que escriben sobre sobre esta cuestión con más de 50 años de separación entre sus análisis, que son Gunther Anders y Santiago Albarrico. Ambos hablan sobre esta percepción hegemónica en el capitalismo, caracterizada precisamente por la falta de memoria, por la falta de imaginación y por la falta de compromiso con los hechos que pasan por delante de nuestros ojos de manera permanente, ¿no? Decía Anders en su texto, que es de los años 50, y estaba hablando ya de la televisión y de la radio y de la exuberancia de los medios de comunicación, que en vez de recorrer nosotros mismos los caminos, ahora es el mundo el que nos recorre, y en vez de dirigirnos hacia los acontecimientos, son estos los que ahora desfilan ante nosotros. Y esta percepción, caracterizada por algo así como el máximo sentimentalismo y la máxima indiferencia a la vez, que es característica de esta forma de percibir en nuestra sociedad, digamos que pasa por el hecho de que nos tragamos, como decía Anders también, acontecimientos deshuesados para que sean fácilmente digeribles y no tengamos que pensar demasiado en ellos. Y hablaba también de que la mentira en los medios de comunicación no es meramente la manipulación de las noticias concretas. Él decía, el todo es la mentira, fundamentalmente el todo. Una suma de pequeñas verdades es también una gran mentira. Una suma de numerosas imágenes de cayucos llegando a las Islas Canarias conforman una gran mentira, aunque cada una de esas imágenes sea verdadera. También decía que ahí donde todo se convierte en histórico, con todos los acontecimientos son históricos, y digamos que hay un mundo nuevo cada día que aparece en las pantallas. Cuando hay un mundo nuevo cada día, cuando se reconstruye todo de cero, no hay nada. No hay relato, no hay historia. No hay posibilidad de un proceso social coherente y comprometido, ¿no? Bueno, este rollo viene por cómo analizamos la cuestión de las migraciones y para entender también que si nos dirigimos a una población cuyos estímulos son miles de noticias relacionadas con el problema migratorio, que son previas a la propia experiencia de cada cual con la población migrante, esto supone un primer problema de partida. Decíamos en alguna ocasión que parece que los y las migrantes nacen en una playa de Canarias, en el momento en que empezamos a verlos por la tele. Y previamente no hay un recorrido histórico, no hay una comunidad de origen, no hay unas causas económicas, políticas de la migración, no hay una familia, una cultura de origen, no hay nada. Hay un fantasma que se nos aparece de repente en la frontera sur. Y eso permite ver a esos migrantes y a esas migrantes como fantasmas que aparecen en la frontera, permite construir el discurso de la invasión, el discurso de que hordas de africanos y de africanas están invadiendo Europa. Y permite, por ejemplo, en el año 2006, en plena crisis de los cayucos, decirnos que 31.000 inmigrantes clandestinos eran una invasión que ponía en riesgo el equilibrio demográfico en el Estado español. En ese mismo año, casi 10 millones de turistas visitaron las Islas Canarias. Y quizás eso sí que sea una plaga, y además, por lo que veo estos días en Barcelona, es una plaga que no solo pertenece a Canarias, sino que se extiende permanentemente por diversas zonas del territorio. Y efectivamente, la invasión turística destruye los ecosistemas, la invasión turística desarticula las sociedades, la invasión turística se utiliza como excusa para la gentrificación urbana, la invasión turística se utiliza también para un control policial y social mayor de las poblaciones autóctonas. Eso sí que es una invasión y quizás tendremos que pensarnos restringir la movilidad, ahora sí, para evitar que los turistas se muevan por todo el mundo a sus anchas. En cualquier caso, y en relación con esos fantasmas que nos aparecen en la frontera sur, nuestra motivación con los textos que escribimos es precisamente reconstruir las trayectorias históricas de la población migrante para poder entender algo. Hay un sociólogo argelino que se llama Abdelmalek Sayad que hablaba de esto, de reconstruir íntegramente las trayectorias migrantes y que nos decía además que no podemos hablar de las migraciones si no ponemos un ojo en el país de origen y un ojo en el país de destino. No podemos explicar las migraciones solo como efecto o como problema, tal y como se plantea muchos de los discursos que sufrimos aquí hoy en día, ¿no? Y por eso en el libro hay una buena parte, quizás la mayor parte del texto, que habla de la historia del colonialismo y del neocolonialismo, de la historia de las relaciones entre Europa y el continente africano en este caso, y que se convierte en una especie de alivio imprescindible para romper esa descontextualización y esas imágenes descontextualizadas, consumidas sin ningún control, ¿no? Y hay otro motivo por el que la cuestión histórica aparece de una manera bien desarrollada, y es que últimamente cualquier institución local o regional que se precie en el Estado español se dedica a montar unas jornadas interculturales que probablemente tengan comidas del mundo, un concierto de yembés, lucha senegalesa y unos bailes de diferentes continentes, ¿no? Y esta forma de mostrar las culturas de la población migrante son lo que ya Frantz Fanon, el autor de ese libro de la lucha anticolonial que es Los condenados de la tierra, lo que él ya denunciaba cuando las culturas coloniales subordinaban a las culturas colonizadas, y decía que la exotización de esas culturas era convertir a las culturas subordinadas en culturas que eran anécdotas, cosas, frente a la cultura dominante que tenía una estructura, un dinamismo y una complejidad. Me parece que todas esas jornadas multiculturales que se montan con apoyo institucional tienen que ver con esto, con convertir a las culturas migrantes en culturas anecdóticas, en culturas superficiales, y además con el agravante de que las mismas instituciones que montan una jornada intercultural o que promueven el microemprendimiento de las mujeres africanas, pues cuatro plazas más allá montan un centro de internamiento de extranjeros repleto de mujeres africanas a las que van a expulsar a sus lugares de origen, ¿no? Entonces, frente a la exotización, el contenido histórico también pretende pensar que hablar de las culturas migrantes no es hablar de las anécdotas superficiales de su realidad. De todas maneras, precisamente intentar, por ejemplo, comunicarse, y esa es nuestra experiencia en Asturias, con la comunidad senegalesa, en vez de a través de tres palabras en Wolof y el Chebuyen, a través de reconocernos en las luchas coloniales y poscoloniales que ha tenido el colectivo senegalés. Hablar, por ejemplo, de Aline Sito de Diata, una mujer senegalesa que puso en pie a todas las mujeres de Casamance contra el colonialismo francés. O hablar de las resistencias contra las infraestructuras, contra el ferrocarril, en la construcción de la colonización senegalesa. O hablar de las actuales revueltas también en Senegal. Nos parece un recorrido mucho más interesante que hacer con la población migrante con la que nos ponemos en relación. Sin olvidar que ni queremos exotismo ni tampoco queremos esencialismo, es decir, pensar que la población migrante, por ser migrante, no sé, va a ser una especie de sujeto revolucionario que va a venir a salvar Europa y a los movimientos sociales, cuando en realidad es un terreno precisamente en el que las dinámicas de neutralización, de cooptación, de adaptación también están jugando, y desde los órganos de poder, vaya si juegan esas cartas, de tratar de cooptar a la población migrante hacia sus propios intereses. No, es en ese escenario antiesencial y antiexótico en el que debemos movernos, ¿no? Brevemente, el capítulo que os decía más largo, histórico, que aparece en el libro, voy a relatar pequeñas ideas que lo atraviesan. Por un lado, como os decía, combatir el exotismo, no solo hoy, contemporáneamente aquí, en relación con la población migrante, sino también en el análisis de la historia de los pueblos colonizados. Hay autores africanos, como por ejemplo Chinua Achebe, un nigeriano que escribe una crónica a través de sus novelas de la historia de África en el siglo XIX y el siglo XX, que nos vacuna contra esa posible tendencia de idealizar a los pueblos africanos que viven antes de la colonización occidental. No hace falta, nos demuestra Achebe, idealizar a esos pueblos para denunciar contundentemente lo que ha sido el colonialismo occidental. Por otra parte, en el texto también se sigue el rastro de la implantación de la esclavitud y de hasta qué punto el desarrollismo occidental, el industrialismo, la urbanización, por ejemplo, de las ciudades británicas, etcétera, ha estado, digamos, manchado continuamente de la sangre de los esclavos y de las esclavas africanas llevadas a América. Traficantes de Sueños ha sacado un texto hace poco, Capitalismo y Esclavitud, que precisamente habla de este proceso y que también recomiendo. Trato también de mostrar cómo la pacificación colonial que se nos vende es el eufemismo bajo el que se oculta un verdadero genocidio y una violencia inmensa contra los pueblos africanos. Hay un texto, bueno, que seguro que conocéis, El corazón de las tinieblas, de Conrad. Conrad había sido acogido por el Imperio Británico y, de hecho, su crítica del imperialismo es limitada, porque no deja de ser un británico recién llegado que defiende a su imperio. Pero en El corazón de las tinieblas, pues con mucha lucidez, por momentos, nos muestra el verdadero genocidio de los pueblos africanos. Dice, se veían negras sombras acurrucadas, tumbadas, sentadas entre los árboles, apoyándose en los troncos, asiéndose a la tierra, apenas visible en la débil luz, en todas las posturas del dolor, el abandono y la desesperación. Otra mina hizo explosión en el acantilado, seguida de un ligero temblor de tierra bajo mis pies. El trabajo continuaba, el trabajo, y este era el lugar donde algunos de los ayudantes se habían retirado a morir. También con fina ironía, Conrad denuncia en ocasiones la justificación del desarrollismo y del progreso como excusa, digamos, de la colonización, y de hecho llega a relatar en uno de sus textos también cómo llega a un poblado completamente devastado por la colonización y dice lo siguiente: tampoco sé qué fue de las gallinas, supongo que en cualquier caso la causa del progreso las atrapó. Otra de las líneas que se trata de trazar en el libro en relación con la historia es relatar las perseverantes resistencias que los pueblos africanos realizaron contra el colonialismo y además señalar que fueron especialmente enconadas y especialmente perseverantes por parte de aquellos pueblos que tenían una estructura social más horizontal, menos jerárquica y menos caracterizada por la centralización estatal. Allí donde había jerarquías profundas, donde había un Estado centralizado, los gobiernos imperialistas pudieron pactar y cooptar a esas estructuras para ponerlas al servicio de la colonización. Allí donde los pueblos africanos eran pueblos caracterizados por la horizontalidad, el asamblearismo y las estructuras políticamente, vamos a decir, de menor complejidad, la resistencia contra el imperialismo fue aldea a aldea, perseverando incluso hasta la tercera década del siglo XX, ¿no? También se refleja cómo los llamados líderes anticoloniales que se pusieron al frente de los procesos de independencia de los pueblos africanos son solo la punta del iceberg de millones de personas que se movilizaron hasta que, sobre todo en los años 60, se produce las independencias, al menos formales en términos políticos, de los pueblos africanos. La lucha anticolonial no es solo la lucha de Nkrumah o de Nyerere o de otros líderes africanos, sino es la lucha de millones de personas que se movilizan, y los líderes occidentalizados son los que asumen el protagonismo y la portavocía de esas numerosísimas luchas, que no siempre van encaminadas hacia el lugar hacia donde fueron llevadas por esos líderes políticos educados en Europa Occidental y en Estados Unidos. Y en ese sentido, también mostramos cómo la mayoría de proyectos nacionales independientes de los estados africanos a partir de los años 60 fueran explícitamente pro-occidentales o se declarasen como socialistas africanos. En ambos casos reprodujeron el modelo de Estado occidental en términos de centralización estatal, de control social, y reprodujeron además la fascinación por el desarrollismo. Digamos que podemos decir que al colonialismo le sucede el neocolonialismo, o quizás mejor, al colonialismo le sucede el desarrollismo, fijándose en la pauta occidental. un desarrollismo que, por supuesto, fracasa porque no tiene las condiciones previas que la industrialización europea ha podido tener en base a la subordinación de buena parte del planeta, ¿no? Realmente hay citas, no las voy a leer para no alargar la intervención, por ejemplo, de Kwame Nkrumah en Ghana, el primer presidente de Ghana, que no es sospechoso de alinearse en la parte del occidental, en la parte yanqui del conflicto, que habla, digamos, de la industrialización de África y que habla en términos enormemente positivos y fascinados de la posibilidad de construir una industrialización generalizada en el continente africano. Bueno, como ya os había anunciado, voy a saltos. Tengo un salto abrupto hasta el presente para hablar del capitalismo en África hoy en día y concretamente del capitalismo español en África en relación con la política migratoria en la frontera sur. Y yo creo que el ejemplo que vamos a tener luego hablando del delta del Níger desactiva aquellas corrientes que también desde los movimientos sociales, desde perspectivas aparentemente anticapitalistas, plantean que en Europa hemos llegado a una fase en la que la economía inmaterial, la economía desmaterializada es la que está en auge y sin embargo veremos cómo contundentemente el ejemplo del delta del Níger y otros que voy a tratar de desarrollar ahora nos demuestran que el expolio permanente de los recursos, de la materia, de muchas zonas del planeta es algo absolutamente imprescindible para seguir alimentando esa economía española y europea también tan fascinada hace unos pocos años por convertirse en la Europa del conocimiento, que parecía que no tenía una base material y que vivía flotando, ¿no? En ese sentido, lo que planteaba Marx en Los orígenes del capitalismo y cuando hablaba del término de la acumulación originaria, hablaba de la acumulación primitiva como mecanismo de expolio en las afueras geográficas y en las afueras sociales del capitalismo, quizás un término más adecuado que sea acumulación originaria sea el que plantea, por ejemplo, David Harvey, que habla de la acumulación por desposesión. Marx quizás pensaba que la acumulación originaria era algo de los orígenes del capitalismo y se ha demostrado que esa acumulación originaria se reproduce y que es plenamente contemporánea. Por eso términos como la acumulación por desposesión expresan cómo en momentos además de crisis se exacerba esa acumulación por desposesión de los pueblos de África y de todo el planeta. Bueno, no me quiero parar mucho porque lo hemos hecho en otras charlas en estos años de la muestra en relación con los dispositivos represivos del Estado español en la frontera sur. Sabemos que son, además de dispositivos represivos de política migratoria, son también una excusa para generar mecanismos diplomáticos, militares, económicos, comerciales de expolio del continente africano. En los últimos años, Estados Unidos se ha situado en la carrera por África en una especie de reedición de lo que fue el reparto del pastel africano en el siglo finales del siglo XIX a través de la Conferencia de Berlín en 1884-85. Y en los últimos tiempos, en medio también de los límites ecológicos y de los límites energéticos del capitalismo global, pues el AFRICOM, el Comando Militar Norteamericano para África, del que luego supongo que comentaréis, pues es símbolo de cómo se despliegan diferentes estrategias para ocupar el territorio y los productos estratégicos africanos, además en competencia con otras potencias como China, que en los últimos años pues ha entrado también con mucha fuerza en dicho continente, aprovechando también una relación histórica sur-sur y la presencia, por ejemplo, pues junto con muchos países africanos en la conferencia de Bandung en los años 50, etc., ¿no? Y bueno, al final, el Estado español, por mucha grandilocuencia de las declaraciones de Zapatero, de Rubalcaba o de ahora del PP, pues juega un papel secundario o peor que secundario en esta carrera, pero trata de apañarse para coger una cierta porción del pastel africano, ¿no? Os voy a poner nada más como ejemplo y voy a apuntar una cosita de política energética para dar pie a la otra intervención. El ejemplo es la cuestión de la pesca. El Plan África, la segunda edición del Plan África del 2009-2012, explicita los intereses de las empresas españolas en todos estos países. de las empresas españolas pesqueras: Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Angola, Namibia, Mozambique, Tanzania y Kenia. En Namibia, por ejemplo, se vanaglorian de que los barcos españoles capturan hasta el 90% de determinadas especies. Y se calcula que 2/3 de la flota de la Unión Europea extracomunitaria es española. Podría recordar testimonios de los manteros senegaleses que cuentan cómo eran pescadores y que de repente los barcos extranjeros, que son como ciudades allí en alta mar, con sus luces encendidas toda la noche, se dedican a arrastrar los suelos marinos, a pescar en las zonas de reproducción de la pesca y a expoliar y a impedir la supervivencia de las comunidades de pescadores, los hombres normalmente que salen a pescar y las mujeres que elaboran el pescado en la costa y que se ven obligados y obligadas a abandonar sus pueblos y algunos a reaparecer en las calles de las ciudades europeas. Un caso especialmente significativo es el caso de Somalia. En el año 2008 se puso en marcha una operación militar, la Operación Atalanta, liderada además por el Estado español y que se acaba de ampliar hasta el año 2014, hasta me parece que diciembre de 2014, además incluyendo territorio costero y territorio continental para permitir el bombardeo de supuestas bases de los piratas somalíes. Creo que hay 370 militares españoles en esa operación. Y lo que no se dice cuando se habla de los piratas somalíes es que 800 barcos piratas europeos, estadounidenses y asiáticos se dedicaban en el año 2005 a esquilmar los riquísimos caladeros de pescado enfrente de las costas somalíes. Muchas veces con bandera de conveniencia, por ejemplo Pescanova, desde hace ya décadas, desarrolla una estrategia con Mozambique, especialmente, también con Tanzania, de utilizar la bandera de estos países a través de empresas mixtas para operar en esa zona y para esquilmar los caladeros somalíes. Investigando también sobre estas cuestiones, aparece que esas aguas no son solo un lugar de expolio de la pesca, sino un lugar que son directamente un basurero de productos tóxicos por parte de las multinacionales capitalistas, de forma que cuando se produjo el tsunami en el Índico en el año 2004, flotaron contenedores de basuras tóxicas, químicas, incluso nucleares, que habían sido lanzadas sobre fosas marinas por parte de los barcos extranjeros en ese territorio. Y, por otra parte, Somalia es un lugar estratégico para el paso de un porcentaje muy alto del petróleo de Oriente Medio. También es un lugar estratégico para la salida del petróleo de Chad y especialmente de Sudán, que bueno, podemos entrar también, si queréis, más luego en el tema de la partición de Sudán, que sería otro tema para hablar. Y además hay prospecciones petrolíferas para sacar el petróleo que supuestamente también hay en propio territorio somalí. Digamos que en el otro lado de la balanza hay 12 millones de somalíes afectados y afectadas por la hambruna, que tiene que ver con la sequía, sí, pero que tiene que ver también con la destrucción de sus formas de vida, no solo pesqueras, sino también agrícolas y ganaderas, pues desde los años 70 para acá. En los años 50, en los años 60, también había sequías importantes en Somalia y no producían este devastador efecto de muerte para la población. El control y la limitación del movimiento de los ganaderos nómadas, la privatización de la tierra y la creación de una economía basada en la agricultura de exportación, la ayuda alimentaria que ocultaba en realidad la conquista de ese mercado por parte de las potencias capitalistas, todo esto ha creado un escenario en el que actualmente una sequía supone pues 12 millones de personas afectadas por el hambre. Esto no es un hecho natural ni es un hecho climático, sino que es un hecho social y político que se ha construido en los últimos 30 o 40 años, alimentado además por las operaciones de la ONU y de Estados Unidos, operaciones militares desde los años 90 en ese territorio. Sobre la subida espectacular del precio de los alimentos y sobre la esquilmación de tierras masivas, pues Virus también acaba de sacar un texto, Food Wars, las guerras del hambre, que habla sobre todo esto Walden Bello. En fin, termino haciendo una brevísima referencia a la cuestión energética y al colonialismo español. En el texto he utilizado un libro que me parece súper recomendable también, de Muturreco, que se llama que se llama Las ilusiones renovables y que fue escrito hace unos años por los amigos de Lut y que también os recomiendo para leer sobre la cuestión de la energía. Y también algunos comentarios del rescatado Ivan Illich, también por Burlot y por Virus, a través de varios libros en los últimos tiempos. Pero quería hacer referencia a la cuestión energética en el Golfo de Guinea, porque el propio Plan África establece que, como lugar estratégico para la seguridad energética de España y para la defensa de los intereses de los privados, de las empresas de hidrocarburos españoles, el Golfo de Guinea, ¿no? Y no voy a hablar de Nigeria, porque se va a hablar ahora a continuación, pero sí de Guinea Ecuatorial, que es un país que es ex colonia española y que además está gobernado por Teodoro Obiang, con el cual el gobierno español tiene acuerdos sumamente cordiales, y un texto de la Fundación Alternativas ligada al PSOE nos ofrecía un término nuevo de la diplomacia que es el realismo energético, que consiste en hacer negocios y en garantizar la seguridad energética de España a pesar de que Obiang representa uno de los regímenes más brutales y despiadados, bla bla bla bla bla, del continente africano. En todo caso, sacaba este tema para terminar no tanto por la cuestión energética que va a ser tratada ahora mismo, sino por la cuestión que os decía antes de la mirada colonialista también sobre el presente, ¿no? Los gobiernos africanos son gobiernos corruptos, violentos, despiadados, probablemente obvian, bueno, probablemente no, seguro que lo es. Pero incluso desde la crítica que se hace a las relaciones del Estado español con Guinea Ecuatorial, lo que se dice es, bueno, el Estado español, un Estado europeo, civilizado, occidental, lo que debería hacer es romper relaciones con Obiang y decirle a Repsol que se deje de lucrar con los recursos energéticos de Guinea Ecuatorial para, de ese modo, criticar el hecho de que Teodoro Obiang sea un torturador, ¿no? Esa es la mirada que se da de las relaciones España-Guinea Ecuatorial. Y en realidad yo creo que la mirada más realista, menos colonialista y más equitativa sería plantearle al gobierno español y a sus representantes diplomáticos que en los numerosos festines que tienen tanto en Madrid como en Guinea Ecuatorial, pues diplomáticos, empresarios y políticos pues compartan las experiencias sobre la tortura que ambos estados tienen y que ambos estados representan, tanto España como Guinea Ecuatorial. Yo ya termino y te paso la palabra. Allora, ciao a tutti, io vabbè, mi scuso di non parlare in catalano, ma mi tradurrà. Presentiamo questo testo che in Italia è uscito nel 2009. Questo testo in Italia è uscito nel 2009 e incomincerei con lo spiegare com'è nata l'idea di questo testo, perché insomma penso sia il modo migliore di introdurlo. Sì. Bueno, pues buenas tardes. Se disculpa por no poder hablar en catalán. Se supone que la traductora tampoco. Traducir en castellano. El texto que se va a presentar salió en Italia, publicado en el 2009. Para empezar, le parecía lo mejor hablar de cómo nació la idea de publicar este texto. La ricerca che è stata la base di questo testo è nata da un episodio di cronaca di cui siamo venuti a sapere un po' come tutti dai telegiornali e dai giornali in Italia, nel senso che né io né i compagni che hanno partecipato non siamo degli esperti particolari di Africa, ma abbiamo preso spunto appunto da una notizia di cronaca. Pues la idea de la investigación, empezar la investigación, salió a raíz de un episodio, de una noticia que salió en todas las telenoticias, los telediarios, las televisiones, los periódicos. Y bueno, porque ellos no son ningunos especialistas, pero fue una noticia que tuvo bastante onda en esa temporada en Italia. Tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007, nel delta del Niger, che è la regione al sud della Nigeria, la regione più ricca di petrolio, in cui sono presenti diverse multinazionali, tra cui l'ENI, un gruppo armato ha rivendicato il sequestro di tre tecnici dell'ENI, che è la compagnia di Stato italiana. Entre 2006 y 2007, en el delta del Níger, es una región en el sur de Nigeria, una región muy rica de petróleo, de recursos de hidrocarburos, donde también obviamente hay muchas multinacionales del petróleo, entre las cuales Eni, que es una multinacional del petróleo italiana, la compañía nacional de hecho. Pues entre 2006 y 2007 fueron secuestrados tres técnicos de la compañía de ENI. Fin da subito l'ENI e il governo italiano hanno cercato di risolvere questo sequestro come si trattasse di banditi comuni, tra virgolette, sostanzialmente pagando i sequestratori. E nei comunicati che più volte sono stati emessi da questo gruppo armato, il MEND, hanno dichiarato che non era un sequestro fatto a scopo di lucro, ma per informare l'opinione pubblica internazionale di quello che le loro compagnie di bandiera stavano facendo sul loro territorio. Desde el primer momento, tanto ENI como el gobierno italiano intentaron resolver el secuestro como si los secuestradores fueran delincuentes comunes, o sea, pagando el precio de rescate, aunque desde ya la semana siguiente empezaron a salir muchos comunicados por parte de los secuestradores, donde se decía que el secuestro no tenía razón en el sentido de pedir dinero, sino de comunicar, de cuanto más de una forma contundente la situación que se estaba viviendo en el delta del Níger. Questo fatto insomma, ci ha fatto in qualche modo sentire chiamati in causa, nel senso che un movimento di resistenza in un territorio in cui la nostra, tra virgolette, compagnia di bandiera sta sfruttando le risorse, ci chiamava direttamente in causa, dicendo ci rivolgiamo all'opinione pubblica dei paesi in cui hanno a sede questo sfruttamento per farvi sapere, per sollevare questo problema. Este hecho nos llamó la atención en el sentido que bueno, estábamos de frente a un movimiento de resistencia, un movimiento de resistencia que se oponía a una compañía nacional, una multinacional italiana, y se hablaban con nosotros, se referían diciendo pues que se hiciera público lo que estaba pasando por parte de la de una se hiciera público en el sitio donde tenía sede la compañía lo que se iba haciendo, el espolio que se estaba haciendo por parte de la compañía en su territorio. E quindi questo fatto è il silenzio mediatico che in Italia, ma in questo caso, ma non solo, c'era sulla situazione nel delta del Niger, ci ha spinto a cercare di approfondire quanto stava succedendo. Inizialmente pensavamo di fare un qualcosa di informativo molto più veloce, più breve. In realtà pian piano, infatti anche per questo ci abbiamo messo 2 anni ad uscire col libro, pian piano raccogliendo il materiale ci si è presentata una situazione estremamente interessante da diversi punti di vista, insomma, che poi ha meritato la pubblicazione del libro. Este hecho añadiéndole también el silencio mediático que se vivía sobre el hecho mismo, pues nos llevó a profundizar más el tema, y en principio pues fue simplemente una recolecta de informaciones. La idea en principio era hacer un panfleto, un escrito muy, muy breve, más rápido, pero al final, y eso justifica por qué 2 años tardamos en sacar el libro, pues al final nos vimos enfrente de una situación mucho más interesante. Una situación interesante da diversi punti di vista. Il primo sicuramente è il livello di disastro ecologico che le politiche neocoloniali di cui ha parlato Edoardo prima stanno provocando in quell'area. Situazione interessante desde más que un punto de vista. El primero, seguramente, el nivel de desastre ecológico que las políticas neocoloniales, de las cuales también estábamos hablando antes, pues estaban produciendo en el territorio. Ma ancora di più il livello di resistenza che la popolazione del Delta sta opponendo a queste politiche. Questa è un po' la particolarità, infatti, su cui ci siamo concentrati nella ricerca, nel senso che se purtroppo questo livello di disastri ecologico è abbastanza comune per le popolazioni, i territori, soprattutto quelli ex coloniali, che hanno la sfortuna di essere ricchi di risorse, la resistenza della popolazione del Delta è qualcosa di veramente particolare. Per aún más il livello di resistenza che si vive in questi territori, cioè la eccezionalità de esta resistencia, ya que bueno, el desastre ecológico es común en muchos territorios ex-colonias y bueno, o nuevas colonias o colonias, en muchos territorios coloniales, y si el desastre es bastante generalizado, la resistencia que se estaba viviendo ahí era bastante especial. Velocemente sulla questione del disastro ambientale, possiamo dire che lo Stato nigeriano, il governo nigeriano nasce su una base infrastrutturale già creata dalle industrie, dalle compagnie del petrolio, in particolare la Shell inglese, essendo un territorio già colonizzato dall'Inghilterra. E lo Stato nigeriano nascendo appunto dopo l'inizio dello sfruttamento dei pozzi petroliferi, per cui era ereditando già un'infrastruttura di strade, di presenze di poteri locali già formato e fatto dall'industria del petrolio, la Shell in primo piano. Pues rápidamente, hablando de lo que es el desastre medioambiental, hay que pensar que el gobierno nigeriano nació ya digamos, metido en una infraestructura que ya había sido creada por las compañías del petróleo, en primer lugar la Shell inglesa, ya que bueno, el Estado nace después que esta infraestructura ya había sido construida, heredando entonces pues todo lo que era la infraestructura viaria, las carreteras, los centros de poderes locales y las políticas locales. E quindi dobbiamo pensare che dall'inizio degli anni 60 fino ad oggi, le prime prospezioni avvengono alla fine degli anni 50, fino ad oggi ci sono oltre mezzo secolo di un vero e proprio distruzione del territorio fatto in primo luogo dagli espropri dei terreni. Entonces, pues a partir de los años 60, que es más o menos donde se ubica temporalmente las primeras perforaciones para buscar petróleo, estamos de frente a medio siglo de destrucción completa del territorio, en primer lugar mediante las expropiaciones de los terrenos. Quindi dall'inizio l'espropriazione dei terreni e poi tutti questi decenni un continuo di tutte quelle conseguenze che sono inevitabili nello sfruttamento intensivo di una regione per l'estrazione del petrolio, che sono la costruzione di oleodotti ovunque, le perdite che ci sono nei fiumi, nel mare. Pues entonces, ya empezando por la expropiación de los terrenos, luego hay luego hay todo decenas de años con todas las consecuencias de la explotación petrolera. Entonces, pues la construcción de oleoductos en cualquier lugar, las pérdidas en las tuberías, los vertidos en las tuberías en diferentes sitios, la contaminación de los mares. Sí, porque lo dice el nombre stesso, quindi. Però il delta è appunto la foce del fiume Niger, quindi è un immenso reticolo di canali in cui la popolazione viveva sostanzialmente di pesca e di piccola agricoltura, per cui insomma l'attività dell'estrazione del petrolio è evidentemente incompatibile con il tipo di economia locale. Perché hay que pensar que bueno, el delta del Níger, como siendo un delta, es el lugar donde el río Níger acaba en el mar, y por lo tanto pues está hecho por toda una serie de canales, de pequeños riachuelos, y donde la actividad principal era la pesca y la pequeña agricultura, y por lo tanto podemos imaginar el impacto de la explotación petrolera ahí. Per fare un esempio veloce, come è riportato in questa nuova edizione spagnola, per paragonarla con il disastro della Concorde in Galizia, era la Concorde? Della Prestige, sì, la Concorde. La Prestige in Galizia, dall'inizio degli anni 60 a oggi, ogni anno e mezzo è come se fosse affondata la quantità di petrolio, insomma, della Prestige, l'equivalente ogni anno e mezzo si è disperso nei canali del Delta. Para dar un ejemplo rápido, tomando la inspiración de la edición española del libro, si pensamos al desastre ecológico de la Prestige en Galicia, en el delta del Níger sería como si desde los años 60 hasta hoy en día, cada año y medio se vertiera en el delta el equivalente petróleo de una Prestige. Ed è quello che fa parlare un attivista nigeriano che abbiamo citato qua nel libro, che definisce questo tipo di economia, di rapporto economico, una sorta di razzismo ambientale, nel senso che proprio i parametri anche legali di quello che una compagnia può fare nell'Europa occidentale o negli Stati Uniti rispetto a quello che può fare in tutto il resto del mondo sono completamente diversi. Y por eso también, pues como justamente lo define un activista nigeriano en una intervención que también está presente en el libro, ese tipo de economía se puede entender como una forma de racismo ambiental, ya que los parámetros, las limitaciones legales con que se evalúa la huella, digamos, ambiental de estas compañías o de estos desastres son muy diferentes si estamos hablando de Europa, de Estados Unidos, o si estamos hablando de países africanos como Nigeria. Oltre a questo, per fare solo un altro esempio, un altro fenomeno è quello di questo tipo, il gas flaring, che sarebbe il bruciare a cielo aperto le emissioni di gas che quando si estrae il petrolio, sempre estraendo petrolio si estrae del gas, negli altri posti del mondo viene o rimesso sottoterra o riutilizzato per il mercato locale, lì non essendoci un mercato locale e non essendoci interesse a tutelare la popolazione, viene bruciato a cielo aperto, che significa interi villaggi che non hanno mai visto una notte buia, hanno continui insomma disturbi alla pelle, alla respirazione, insomma immaginate cosa possiamo immaginare cosa vuol dire. Un altro fenomeno para dar una idea de la, del impacto ambiental es el del gas flaring, que es como se llama cuando se quema el gas, porque bueno, en la extracción del petróleo siempre también se extrae gas, y normalmente ese gas en otros países hay una legislación ambiental, medioambiental, que obliga a las empresas a inyectarlo otra vez en el subsuelo o a venderlo para uso en el mercado local, pero en Nigeria no hay esta legislación, no hay mercado local, no hay interés en preservar y cuidar la población local, y por lo tanto ese gas está es quemado a cielo abierto, y muchas aldeas, muchos pueblos viven, digamos, perennemente en noches sin oscuridad, porque producen unas llamas muy muy muy grandes, entonces pues no hay noche con noche, y pues muchos sufren de disturbo della piel, della respirazione, eccetera. E quindi immaginiamo una popolazione che subendo tutte le conseguenze peggiori dei disastri ambientali, sociali, economici dello sfruttamento del petrolio, si vede passare davanti gli oleodotti o le navi che portano il petrolio altrove, e vive una situazione di disoccupazione totale, essendo stata distrutta la loro possibilità di sopravvivenza, e in più senza energia elettrica, senza luce, senza acqua potabile, avendo inquinato tutti i fiumi da cui beveva, in cui pescava, insomma. Por lo tanto, imaginemos una población que bueno, pues está subiendo un desastre medioambiental increíble, un desastre también económico y social, que ve constantemente pasar por su patio muchísimos oleoductos, muchísimos barcos que llevan el petróleo en otros lugares, quedándose con un nivel de desempleo increíble, porque bueno, todas las actividades locales han sido totalmente destruidas, sin energía, sin luz, sin agua potable, porque todos los ríos están contaminados y las tierras. E questa è la base sociale, diciamo così, del secondo aspetto di cui parlavamo, ovvero la resistenza della popolazione, che è l'aspetto su cui ci siamo concentrati nel libro. Pues esa condición llega a ser la que sería la base social donde se construye la resistencia de la población. Resistencia que bueno, es el punto donde hemos querido matizar, evidenciar en el libro. Si può dire che, sebbene non ci siano notizie, o almeno noi non abbiamo trovate notizie particolareggiate, la resistenza della popolazione inizia fin dall'inizio degli anni 60, ovvero da quando incominciano le prime trivellazioni. Possiamo intuirlo dal fatto che il governo nigeriano a metà degli anni 60 emette un decreto che punisce con la pena di morte qualunque azione finalizzata ad ostacolare il commercio e l'estrazione del petrolio. Y bueno, para aunque no haya noticias ciertas, o por lo menos nosotros no hemos encontrado noticias, pues se cree que la resistencia en contra de la multinacional del petróleo empieza a partir de los años 60. No hay noticias, pero lo podemos decir, porque ya a partir de la mitad de los años 60 el gobierno nigeriano promulga una ley, de pena de muerte para todas aquellas acciones que limitaban, obstaculaban las actividades de trivelación de las multinacionales del petróleo. Nel corso dei decenni successivi, adesso non mi sto a dilungare tanto su questo, ci sono conflitti soprattutto circoscritti in ambiti locali, cioè etnie, essendo il delta del Niger abitato da decine di etnie diverse, anche con lingue diverse, tradizioni diverse, le lotte sono state nel corso dei decenni, soprattutto fino ad arrivare a più o meno un decennio fa, soprattutto fatte da comunità locali circoscritte a problemi locali, cioè espropriazione di un dato terreno. En los años siguientes, hasta llegar, digamos, a hace 10 años, las luchas sobre todo se entendían en sentido muy local, o sea, los conflictos eran prevalentemente locales o casi todos locales. Hay que pensar que el delta del Níger pues, está habitado por muchas diferentes etnias, con diferentes idiomas, diferentes culturas, bueno, muchas etnias, y que los problemas pues se trataban de una forma local. Las diferentes comunidades se enfrentaban, o sea, a un expropio de un terreno de su propia comunidad, etcétera, etcétera, pero de una forma reducida a lo local. L'esperienza di cui vale la pena di parlare, anche in vista di quello che succede dopo, è nella prima metà degli anni 90 con una piccola etnia del Delta che sono gli Ogoni, ed è una battaglia che avrà una risonanza anche internazionale. La experiencia de que quizás sí que vale la pena hablar es la experiencia de que se dio en la primera mitad de los años 90, una batalla de un pueblo del Delta del Níger, los Ogoni, y fue una batalla que tuvo una resonancia que digamos que se escuchó también a nivel internacional. Vale la pena di parlarne perché appunto per la prima volta a livello internazionale, anche in Europa, negli Stati Uniti, si è parlato di quanto succedeva nel delta del Niger, grazie alla battaglia di questa etnia che ha cercato di, come discorso politico generale, di unificare, di mettere insieme, di alleare le varie etnie del delta in una battaglia contro le compagnie petrolifere, nello specifico era soprattutto la Shell, con un metodo di lotta diciamo più si può dire, accettabile dall'Occidente, forse per questo per la prima volta se ne è parlato, per un metodo non violento. Y vale la pena hablarlo porque es la primera vez en ese momento en que realmente en Europa, en Estados Unidos, se empieza a hablar del problema del delta del Níger. Ya que bueno, los Ogonis buscaron, digamos, buscaron alianzas, buscaron como unir todas las diferentes etnias contra un enemigo común, que eran las compañías del petróleo, sobre todo las Shell, y buscaron estas alianzas con una metodología de lucha que, digamos, se podía entender más aceptables por parte de Europa y de Estados Unidos, que era la de la no violencia. E nonostante questo la battaglia degli Ogoni fu repressa con centinaia di morti, sparando sulle manifestazioni, insomma in Nigeria, cioè nel delta del Niger in questo modo, insomma con una repressione feroce, gli arresti di Ken Saro-Wiwa, che era uno scrittore anche riconosciuto, insomma famoso a livello internazionale, l'arresto di lui e altri 9 leader del movimento Goni, l'impiccagione, per cui insomma questa fase che era riuscita a mettere un po' insieme tutte le varie etnie, almeno a livello così politico generale, e a dare risonanza alla lotta, si è conclusa in modo tragico, nonostante la natura, diciamo, non violenta del movimento. Y no obstante estas prácticas, esta metodología fuera no violenta, eran manifestaciones, muchas demostraciones, pues hubo una represión brutal, una represión en donde se disparó directamente las manifestaciones, donde hubieron miles de muertos, donde también fueron detenidas muchas personas, entre las cuales Ken Saro-Wiwa, y que era un escritor que también bastante conocido en Europa, en Estados Unidos, y otros 9 líderes de ese movimiento, de esta lucha, y que acabaron ahorcados y que dio un poco, bueno, pues fue un poco el fin de esa fase, esa intención, ese intento de unir diferentes etnias, por lo menos a un nivel, digamos, básico, político, general, y que intentó dar más resonancia a nivel internacional a la lucha. E questo è stato un passaggio importante proprio nel movimento di resistenza nel Delta, perché ha significato il fatto che diverse componenti del movimento di lotta si sono chieste se di fronte a uno Stato che non esitava a sparare su folle pacifiche, ad impiccare uno scrittore dichiaratamente pacifista, non violento, fosse sufficiente continuare a utilizzare dei metodi di lotta di questo tipo. Y ese fue un momento importante en el movimiento del Delta del Níger, porque mucha gente empezó a preguntarse si frente a un Estado que no le importaba disparar a la gente en las manifestaciones, no le importaba ahorcar a un escritor también muy conocido por sus ideas pacifistas, pues se tenía sentido seguir una lucha no violenta. C'è da dire che, diciamo, questo passaggio avviene in una situazione sociale che, un po' per tutto quello che abbiamo detto prima, la disoccupazione, l'impossibilità di sopravvivere altrimenti, e per il metodo di governo tipico, coloniale, che aveva armato nel corso dei decenni precedenti le varie etnie, le varie comunità, cercando di metterle uno contro l'altro, cioè assoldando una tribù per difendere un territorio, dando dei contentini a una, mettendolo contro l'altra, insomma, diciamo che in quel territorio è stato governato con il metodo coloniale tipico di tutta l'Africa. E ese momento también es importante entender que se data en una situación social bastante clara, que aparte el tema, bueno, del desempleo, el tema de no tener recursos por el nivel de contaminación, etcétera, y a esto se añade un gobierno típico colonial que sobre todo, como, bueno, una táctica bastante usual de armar las diferentes etnias una contra la otra, quizás armar a una etnia para defender un territorio y para que se inimicara la otra, que es una táctica muy, muy típica de los gobiernos coloniales. E quindi il discorso della resistenza, di un'alleanza nella resistenza alle compagnie, avviene in un territorio che ha un livello di violenza enorme, un livello di diffusione di armi, soprattutto armi leggere, enorme, e quindi anche, insomma, il tipo di resistenza, di guerriglia che, insomma, vedremo adesso, ovviamente riflette questo tipo di situazione sociale. Pues entonces esta resistencia, esta alianza se desarrolla en un territorio extremadamente violento, con una difusión extrema de las armas, sobre todo armas ligeras, y bueno, pues es una resistencia, una guerrilla que, como ahora vamos a ver, pues se desarrolla en ese tipo de contexto. Infatti, insomma, cercando di capire meglio questa ricerca, un po' come fosse strutturato questa resistenza, ci siamo imbattuti immediatamente in qualcosa di molto diverso dal classico movimento di resistenza anticoloniale, per come potevamo intenderlo in modo classico, no? Il classico esercito di liberazione nazionale con cui gli eserciti statunitensi in particolare si sono trovati a fare i conti nel corso del Novecento, è qualcosa di sorpassato guardando quello che succede lì. Y pues por eso también la, digamos, la forma de la estructura de ese movimiento de resistencia, este movimiento de guerrilla, es muy diferente de el típico movimiento anticolonial, es muy diferente del típico movimiento de guerrilla de, por ejemplo, los ejércitos de liberación nacionales, con quien siempre el ejército de Estados Unidos, por ejemplo, habían tenido que enfrentar en el siglo pasado, con el 900. Il MEND, che è il gruppo che ha rivendicato il sequestro di cui abbiamo parlato prima e che sicuramente è la sigla più conosciuta a livello mediatico proprio per questo piano mediatico, nel senso che ha scelto di utilizzare questo tipo di attenzione nei confronti dei mezzi di informazione, ma in realtà è uno dei tanti gruppi armati che ci sono nella regione. È infatti qualcosa di molto profondamente diverso a livello organizzativo e di struttura dal classico partito armato, come possiamo intenderlo. Lo stesso fatto che si chiami movimento invece di partito è indicativo. El MEND, que es quizás una de las siglas más conocidas, que también fue lo que reivindicó el secuestro de que habíamos hablado en principio, que también es uno de los más conocidos también desarrollo a nivel mediático del nombre mismo, es solo uno de los tantos grupos, de las tantas resistencias, que se encuentran en el delta del Níger, pero también es muy diferente, profundamente diferente de la típica, a nivel organizativo, de la típica estructura de partido armado de que normalmente estamos acostumbrados a escuchar. Sí, in alcune interviste, testimonianze, comunicati del MEND viene fuori questo, per esempio un'intervista di un miliziano del MEND, lui dice esplicitamente: il MEND non esiste, il MEND è un'idea, sia nelle analisi dei suoi nemici, dell'esercito, insomma, che è chiamato a reprimerlo, viene riconosciuta questa caratteristica di assenza di una leadership riconosciuta e di orizzontalità. Y eso se puede ver, antes me había olvidado, que precisamente también es diferente también pensando que el MEN no es movimiento, ¿no? O sea, en las letras que componen la sigla, el MEN, se está hablando de movimiento, no de partido a nivel grupo. Y esa idea muy diferente de lo que estamos acostumbrados también se reflexiona en lo que son las reivindicaciones, los comunicados, las entrevistas. Por ejemplo, hay una entrevista a uno de sus componentes donde él mismo dice: el MEND no existe, el MEND solo es una idea. Pero también, no solo en el material, digamos, en lo que es, digamos, su comunicación sobre ellos mismos, sino también en la idea que de ellos tienen sus enemigos. Appunto da entrambe queste fonti, quello che abbiamo fatto noi è cercare di, appunto, non essendo esperti particolari, non avendo particolari canali per saperne di più, abbiamo incrociato un po' delle ricerche sui documenti loro, la cronaca locale nigeriana e le analisi che vengono fatte in particolare dall'esercito statunitense, i cosiddetti esperti di terrorismo internazionale, che si sono concentrati molto negli ultimi anni, in particolare nella fine degli anni 2000, sulla guerriglia nel Delta, proprio per questa sua caratteristica che loro chiamano di modernità, interpretandola come la fase di resistenza di questo momento storico, insomma. Y pues quien ha escrito el libro, quien ha curado el libro, pues precisamente por ese carácter especial de esta guerrilla, pues, y por no haber experiencia, no tener así como la posibilidad de tener un contacto directo, lo que ha hecho es investigar cruzando diferentes tipos de informaciones, informaciones que venían desde sus propios comunicados, sus propias reivindicaciones, informaciones que venían desde los periódicos locales, las crónicas locales, e información que venía desde los especialistas en terrorismo internacional, sobre todo del ejército estadounidense, de Estados Unidos, que especialmente en el final de los años 2000 se han concentrado, se han especializado en la guerrilla del Delta, que ellos llaman la guerrilla con una característica moderna, ¿no? O sea, como porque es la guerrilla que en la fase de resistencia que se está viviendo en los tiempos modernos. Appunto da queste analisi, soprattutto da quelle dei nemici della resistenza, di chi è chiamato ad interpretarlo, analizzarlo per contrastarlo, è interessante capire quali sono gli elementi che loro individuano di pericolosità di questo movimento nel caso specifico. Il primo sicuramente quello a cui facevamo riferimento prima, ovvero che il MEND sembra essere appunto non un gruppo tradizionalmente inteso, ma una sorta di sigla, ombrello, come la chiamano loro, un movimento open source, l'hanno chiamato, facendo insomma, un parallelo con l'informatica, insomma una sorta di coordinamento, di cartello di tutti quei gruppi armati, gruppi anche delinquenziali, comunità di villaggio, gruppi di ragazzi disoccupati, che nel corso degli anni sono stati armati dai governatori locali, dalle multinazionali, e che un bel giorno hanno deciso di mettersi insieme e di rivolgere le armi contro chi gliele aveva date fino al giorno prima. Y pues desde estas análisis, sobre todo desde las análisis de los enemigos de los guerrilleros del MEND, que obviamente pues tenían que investigar sobre ese movimiento para poderlo contrastar, se han sacado, se han evidenciado diferentes elementos de peligrosidad de este movimiento, ¿no? El primero seguramente es que el MEND no es un grupo tradicional, sino que se entiende MEND como una sigla, como un paraguas, se llamó también open source, como haciendo referencia a las tipologías, digamos, de la informática, como un cartel bajo el cual se reunían diferentes grupos armados de diferentes orígenes, desde los pequeños delincuentes de las ciudades de ahí, las comunidades, los jóvenes del lugar, todos estos que además habían sido armados por los gobiernos y por las multinacionales en esta forma de neocolonial, de poner uno en contra de otra, de que habíamos hablado antes, habían sido armados por los gobiernos y las multinacionales, y que un día de repente decidieron apuntar las armas en contra de quien hasta el día anterior los había armado. E quindi evidentemente questa cosa rappresenta dal loro punto di vista una pericolosità enorme, andando proprio a minacciare, a sparigliare il meccanismo su cui con il quale vengono governati tutti i territori nell'Africa, quindi mettere in discussione e dimostrare che è possibile fare diversamente è sicuramente qualcosa che preoccupa e è vissuto come una minaccia, non a caso ci si sono concentrati nelle analisi. Y precisamente eso se evidenció por parte de los especialistas como un peligro enorme, porque de repente se ponía bajo amenaza en la metodología que siempre se ha utilizado en los países colonizados, y se metía en discusión esa forma, o sea, de repente, bueno. En più, una conseguenza di quello che abbiamo detto fino adesso, si riconosceva il fatto che l'assenza di una leadership politica programmatica riconosciuta, cioè il MEND non ha uno statuto con un programma, ma si presenta come un'alleanza di gruppi, persone che condividono l'ostilità verso le compagnie del petrolio e basta. E questo aspetto sicuramente lo rende più difficilmente attaccabile da parte del potere, nel senso che un partito con una leadership, un capo, insomma, è più facilmente attaccabile o arrestando, o uccidendo, o comprando il capo. Un movimento di questo tipo, fluido, impalpabile, impercepibile, è difficile da, da comprendere e da contrastare. La otra característica es que también era una de las consecuencias de esa estructura de que estábamos hablando antes, es la total ausencia de un líder, de un liderazgo, de un programa. Simplemente el MEND era un grupo, era una alianza de grupos que compartían un objetivo, un enemigo común, que eran las multinacionales, y por lo tanto esa falta los hacía más difíciles de atacar. En el sentido que un grupo que tenga un líder, que tenga un programa, que tenga un liderazgo, pues se puede más fácilmente atacar porque se puede matar, se puede comprar, se puede reprimir, pero un movimiento así como fluido, como lo llamaban, impalpable, pues es más difícil de atacar y subyugar. L'altro elemento è la difficoltà da parte del potere di riconoscere proprio una stessa appartenenza al MEND, nel senso che è evidente il livello di sostegno e di solidarietà da parte della popolazione locale nei confronti dei guerriglieri, nei loro attacchi contro le compagnie petrolifere. Ma non solo questo. Nel senso che, per le stesse cose che dicevamo prima, il MEND non ha un organigramma di miliziani stipendiati, ma è appunto semplicemente un nome in cui convivono tutte quelle azioni della società civile, che sono azioni quotidiane, cioè non sono appunto dei guerriglieri o dei miliziani, ma sono, faccio un esempio, non so, le donne di un villaggio, cose che accadono quotidianamente, le donne di un villaggio che occupano l'edificio, sequestrano il dirigente della multinazionale per chiedere l'energia elettrica per il villaggio, per chiedere dei posti di lavoro per i loro mariti o per chiedere appunto un generatore, un depuratore per l'acqua. Cioè viene fuori l'assenza di una separazione, no, tra un gruppo armato con il suo programma e la sua politica e tutte quelle azioni quotidianamente fatte dalla società civile, per cui anche questo rende difficile il distinguere, no, tra... Y otro elemento era la dificultad, la enorme dificultad de reconocer qué es que pertenece o no pertenece o no pertenece al MEND, en el sentido de que era evidente el apoyo de la población local al grupo, pero no había como una organización, una estructura fija donde había, no sé, como militantes pagados y población, sino que el MEND recoge bajo ese nombre toda una serie de acciones cotidianas también centradas a un objetivo, ¿no? Por ejemplo, MEND también son todas unas mujeres de un pueblo que de repente deciden ocupar un edificio o secuestrar un directivo de una compañía de petróleo para pedir, por ejemplo, agua o luz o empleo o, no sé, toda una serie de pedidos. Y entonces pues esa incapacidad de poder definir cuál es el grupo armado y cuáles son acciones que se dan en la cotidianidad, pues también era otro elemento, pues que hace el MEND así como es. L'altro aspetto, quello su cui forse si sono concentrati di più le analisi dei cosiddetti esperti dell'antiterrorismo, è il fatto che le azioni di un gruppo come il MEND riescono a mettere in discussione, cioè riescono a sottolineare la fragilità di un sistema energetico, economico a livello internazionale, pur agendo in un territorio limitato e locale. Y el otro aspecto, seguramente quizás lo que en que más se han centrado los expertos del terrorismo internacional de que estábamos hablando antes, es como las acciones de un grupo como el NAND matizan, evidencian la fragilidad de un sistema internacional a nivel internacional, aunque las acciones sean locales, o sea, de cómo podía una acción local en realidad pues mostrar la fragilidad del sistema a nivel global. Cioè, in diverse analisi che riportiamo anche nel testo si dice ormai il sistema capitalista è arrivato a un tale livello di integrazione, di interdipendenza tra i vari settori produttivi, a livello economico, produttivo in generale, per cui azioni di gruppi nei punti precisi, anche gruppi militarmente non così invincibili, insomma il MEND sicuramente sono ben armati, ma insomma dal punto di vista militare non è che sono un esercito invincibile, però con una capacità di colpire nei flussi giusti del capitalismo internazionale riescono a procurare quello che loro chiamano un effetto domino, per cui a volte azioni del MEND contro un impianto o anche solo delle minacce di azioni scatenano un effetto domino a livello internazionale, provocando rialzi di prezzi insomma un effetto domino di crisi che si va a ripercuotere su tutta l'economia. Ese aspecto, este último aspecto también del que hablamos en el libro es se ve sobre todo pensando en que el sistema capitalista es ya ha llegado, digamos, a una integración de los diferentes sectores, una interrelación de los diferentes sectores que hace que en verdad acciones de grupos que tampoco son militarmente tan preparados, porque bueno, el MEND es un grupo que tiene muchas armas, pero a nivel militar no es tampoco el gran ejército, pero si es capaz de golpear en los puntos calientes, en los flujos correctos del mercado, pues genera un efecto domino que impide a nivel global. O sea que, por ejemplo, en ese caso, pues acciones o simplemente amenazas de acciones del MEND en el delta del Níger, pues acababan con afectar a nivel global toda la economía, con subida de precios, pequeñas crisis financieras, etcétera. E questo sicuramente anche l'aspetto che adesso insomma detto molto velocemente, che ha interessato gli analisti dell'esercito dello statunitense per motivi opposti, e l'aspetto che ha interessato anche noi, per cui siamo andati ad approfondire questo, nel senso che forse troppo spesso appunto proprio questa integrazione, questa mega macchina che ci troviamo di fronte, la viviamo come qualcosa di invincibile e di irraggiungibile, e invece proprio questa estrema interdipendenza, integrazione tra i suoi vari aspetti a livello globale, esperienze, situazioni di lotta come queste ne dimostrano la fragilità, quindi insomma questo è anche uno degli aspetti che ci ha interessato approfondire. E precisamente esa ultima caratteristica, ese así dicho effetto domino, es lo que más interesó a los especialistas, los analistas, los investigadores del ejército estadounidense por su peligrosidad, pero por razones contrarias obviamente es también lo que nos interesó a nosotros, ya que muchas veces vemos a esa como integración, esa complejidad de la mega maquinaria capitalista como algo invencible o inalcanzable, pero precisamente esta experiencia pues nos demuestra que esa mega máquina tiene una fragilidad y que no es tan bueno, pues se puede vencer tocando en los puntos correctos. Bueno, esto insomma riassumendo sono un po' le i punti su cui ci siamo concentrati nella ricerca, riprendendo un po' le cose che dicevamo all'inizio e anche quello che diceva Edoardo, un'altra ragione per cui secondo noi era importante approfondire un argomento come questo, che è uno dei tanti, non essendo degli esperti, era proprio il fatto che insomma viviamo in una delle metropoli o comunque dei territori in cui sempre più abbiamo dei contatti con quelli che sono realmente i nuovi proletari, di cui non conosciamo praticamente niente della situazione che li ha portati qua, e affrontare l'immigrazione solo dal punto di vista, no, del territorio di arrivo è qualcosa di incompleto, che ti preclude un rapporto reale, no? Spesso i ragazzi che arrivano dall'Africa, da tantissimi altri territori, hanno dei bagagli di lotte, di esperienze, che hanno molto da insegnarci, questo penso parecchio, e quindi è anche un modo per darci degli strumenti di incontro con... Bueno, esos eran los puntos más o menos que nos llevaron a la investigación, que dio también luego la luz al libro. Pero la otra razón, un poco también como decía Eduardo antes, era que era un poco el sentir que bueno, que vivimos en grandes metrópolis donde muchas veces y muy a menudo tenemos contactos con los que podemos definir nuevos proletarios. Pero no conocemos nada de lo que son las razones de lo que los llevaron hasta aquí, o de las luchas y de las batallas que vivieron desde en el país de origen, y que muchas veces el enfrentarse a la migración solos desde la llegada aquí es incompleto, ¿no? Y bueno, pues conocer cuáles son los bagajes de lucha y los movimientos y las reivindicaciones que también muchos de estos chavales llevan desde África o bueno, de donde sea, pues nos da una herramienta más para encontrarnos. E poi, insomma, per chiudere nello specifico del caso italiano, proprio per quello che dicevamo all'inizio della nostra particolare situazione in cui l'ENI è una delle principali multinazionali responsabili del disastro lì, insomma, c'era sembrato vergognoso che un movimento internazionalista o anche un movimento ambientalista, chiamiamolo come vogliamo, spesso non conoscesse neanche proprio la realtà di resistenze di questo tipo, noi per primi, nel senso che questo comunque sottolinea il livello purtroppo bassissimo di quello che intendiamo per internazionalismo, anche solo a livello di informazione. Però insomma voleva essere il primo passo per cercare di, insomma, di darsi gli strumenti per cui cioè con i quali riuscire a intervenire, a portare solidarietà sui nostri territori, insomma, che sono poi i luoghi da cui hanno origine questi disastri. Y bueno, luego para concluir, pues también en el específico del caso italiano, donde ENI, que es la compañía de bandera italiana, es la principal multinacional, que es una de las principales multinacionales que trabaja en el Níger, nos parecía avergonzosos que un movimiento que se declara internacionalista, ambientalista, etcétera, etcétera, realmente muchas veces no conoce, bueno, en concreto esta realidad o muchas otras. Y nosotros por primeros, pues muchas veces nos falta, aunque sea simplemente el nivel de información, ¿no? Y por eso ese libro también quería ser, o esta investigación quería ser como el primer paso para, bueno, para poder intervenir, para poder solidarizar, para poder actuar también en nuestro territorio, de donde obviamente vienen, pues en el caso italiano ENI, pero de donde vienen, donde tienen sede, pues todas estas multinacionales. E tra l'altro appunto in Italia sicuramente non per merito di questo libro, però giusto perché mi sembra significativo citarlo, negli ultimi anni ci sono state diverse azioni, al contrario appunto di una decina d'anni fa in cui c'era un silenzio pressoché totale. Negli ultimi anni insomma, mi sento di poter dire che c'è stata una presa di consapevolezza un po' maggiore su quanto l'ENI sta facendo, non solo nel delta del Niger, ovviamente c'è stato anche a seguito di quanto è accaduto in Libia, dove l'ENI è la principale responsabile, a seguito dell'aiuto che l'ENI dà anche alle espulsioni degli emigrati, concedendo insomma l'utilizzo delle sue piattaforme nel Mediterraneo per appunto, i rimpatri, però insomma c'è stato, io credo, una maggior attenzione, consapevolezza. Ci sono stati tantissimi, veramente nell'ultimo anno, anno e mezzo, anche azioni dirette contro l'ENI. Ci sono stati anche diversi compagni arrestati e fatto diverso carcere, insomma, questo per completare un po' il quadro. Y bueno, para concluir y también porque le parecía relevante decirlo, que en Italia, bueno, seguramente no por ese, porque salió este libro, pero bueno, en los últimos años, respecto a lo que era la situación de hace 10 años, han habido muchas más acciones, ha habido mucha más conocimiento de lo que es ENI. ENI no solo en el delta del Níger, también ENI es una de las principales responsable de las expulsiones y de los acuerdos que Italia ha tomado con Libia, porque bueno, pues se empeñó en facilitar las expulsiones de migrantes en cambio de poder aprovechar de las bases de extracción del petróleo en Libia. Pues bueno, ha habido mucho más conocimiento de lo que era ENI, y eso se ha traducido en muchas movilizaciones, muchas acciones directas, sabotajes, también algunos casos de represión de compañeros que han sido detenidos para participar supuestamente en estas acciones. Si algú vol comentar alguna cosa o fer alguna pregunta, ara és el moment. Yo quería preguntar como sobre casos así como represivos concretos, si se sabe si hay presos o si habían como gente que estaba como cancelada o reprimida o matada por ser participando en MEN, y no sé si hay presos, pues si hay como contacto con ellas o si hay como a nivel internacional, si se sabe de la situación, etc. Ma vabbè, sicuramente ci sono diverse, c'è una situazione di conflitto quotidiano, per cui i morti negli scontri e gli arresti sono qualcosa di continuo. Adesso non so se è proprio quotidiano, ma quello che la differenza, cioè l'aspetto di cui parlavamo prima, credo incida anche un po' su questo, nel senso che non c'è un, cioè il MENDE non è un'organizzazione come, non so, le Brigate Rosse in Italia, per cui una volta che sei arrestato ti dichiarai il prigioniero delle Brigate Rosse. Cioè, proprio per quello che dicevo prima, ci sono tanti, c'è una repressione che va a colpire aree della società civile che sono supportive del MEND, ma per capire, non è che ci sono prigionieri politici del MEND. C'è stato, che ha avuto anche risonanza internazionale esagerato, però insomma si è saputo qualcosa di Henry Oka, che è un nigeriano che vive in Sudafrica, che è stato accusato di essere il portavoce del MEND. senso che il Mende firmava i suoi comunicati con un nome collettivo, un nome inesistente, come poteva essere Generale Lud, no? Un nome qualunque, e lui è stato accusato di essere colui che scrive i comunicati, poi è stato accusato di un attentato in particolare, di fornire le armi al MEND, e lui è ancora detenuto in Sudafrica, era stato arrestato una prima volta in Sudafrica, poi insomma, trasferito in Nigeria, poi è stato riarrestato, liberato, insomma. Il prigioniero, diciamo, che si può pubblicamente definire del MEND è lui, il resto è... Hay que decir que el conflicto en el Delta del Níger es un conflicto cotidiano, entonces pues obviamente hay muchos muertos y hay muchas detenciones, pero exactamente este carácter especial del MEND incide también en este aspecto, en el aspecto de la represión y de los detenidos, en el sentido que no es como, por ejemplo, en Italia, que, no sé, detienen a alguien de las Brigadas Rojas y tú estás en la cárcel y dices, ya, yo soy de la Brigada Roja, sino más bien, allí no hay prisioneros detenidos que se definen del MEND. También la represión golpea en ámbito, en áreas cercanas al MEND, pero no hay prisioneros que se puedan definir políticos. El único quizás que se conoce, porque tuvo también una... Bueno, pues se habló mucho también a nivel internacional, es Errioca. Es Errioca, que era un nigeriano que vivía en Sudáfrica, que se le acusó de ser el portavoz del MEND, ya que el MEND firmó muchas veces sus reivindicaciones con un nombre colectivo inventado, como podría ser, no sé, General Lut, de que no era nadie, pero firmaban así, y se le acusó de ser es el personaje que firmaba como portavoz los comunicados del MEND. Y bueno, ha sido detenido también por un atentado, se fue detenido en Sudáfrica, luego llevado a Nigeria, de ahí liberado, pero bueno, al final ahora está todavía en Sudáfrica y es el único que se conoce como detenido del MEND. Per quanto riguarda i contatti, io personalmente non sono riuscito a stabilire contatti diretti con persone, insomma, che in Italia fanno parte di, cioè, che si dichiarano, diciamo, del MEND. Quello che volevo dire è che, per esempio, in Italia ho conosciuto, abbiamo fatto anche delle presentazioni insieme con una ragazza nigeriana che è la rappresentante in Italia del MOSOP, che è il movimento per la sopravvivenza del popolo Goni, quello di cui parlavamo prima, di Kensaru Iba, che è un movimento che si definisce non violento, che in realtà, però, discutendo con loro, c'è un approccio significativo alla cosa. Lei mi diceva, noi abbiamo fatto questa scelta perché la riteniamo più adeguata, più utile, però i compagni del MEND sono nostri fratelli, stiamo dalla stessa parte, quando discutiamo di che cosa fare ci sediamo allo stesso tavolo, cioè c'è un rapporto di alleanza e di collaborazione tra le varie fazioni della resistenza, secondo me, significativa. En Italia él personalmente no tiene, digamos, contacto directo con lo que podrían ser pues personas apartenientes o que se declaren pertenentes al MEND. El único contacto quizás es con una chica con quien también estuvo haciendo algunas presentaciones del libro, una chica nigeriana que hace parte de un movimiento, el MOSOP, que es, digamos, un movimiento para la sobrevivencia del pueblo Boni, que es el pueblo de que hablamos en principio, de que empezó la lucha en los años 90. Y ese grupo, este MOSOP, es un grupo, digamos, que se declara no violento, pero también hablando con ella, tiene un posicionamiento bastante claro en relación con el MEND, o sea que ella dice, bueno, nosotros hicimos esa elección, o sea, la no violenta, por las razones que sean, pero los compañeros del MEN son nuestros hermanos y a la hora de colaborar y de buscar alianzas, pues estamos con ellos. También con el calor que hace por aquí. Breves informaciones complementarias a lo que se está hablando. Una medio anecdótica, que es que si a alguien le apetece conocer la literatura de Ken Saro-Wiwa, del que se ha hablado, que yo sepa, hay por lo menos una novela traducida al castellano de una editorial que se llama Zanzíbar, que ha desaparecido, pero que publicaba literatura africana. La novela se llama Historia de Lemona. Está bien traducida. Otra cuestión, también reflejar el hecho, que creo que es una buena oportunidad para denunciarlo, hablando de la cuestión de Nigeria y su relación con la política migratoria, como hace poco, unas semanas, un mes o mes y pico, salió finalmente la sentencia contra los policías que mataron asfixiando a un inmigrante nigeriano que fue deportado en el año 2007, creo que desde Madrid, le taparon la boca con cinta adhesiva, le ataron de pies y manos, y finalmente murió asfixiado en ese vuelo que tuvo que bajar en Algeciras y que iba a destino a Nigeria. Bueno, la sentencia contra los policías que lo mataron es una falta por la que tiene que pagar 600 euros. Bastante significativo de lo que está siendo, digamos, la resolución de los asesinatos que forman parte de esta política migratoria. La sentencia dice que la asfixia fue solo una de las causas de la muerte, pero que había otras que tenían que ver con la falta de oxígeno en el avión y con el hecho de que él tenía pánico por la expulsión. Y bueno, luego... Sí, también quería hacer referencia, conectando nuestras intervenciones, porque la mía tuvo un carácter como más histórico, que precisamente Nigeria es un país como muy oportuno, muy significativo para conectar, digamos, las consecuencias del colonialismo histórico con la actualidad presente. Porque si se habla de la división de los pueblos africanos por culpa del colonialismo, Nigeria es un ejemplo perfecto de cómo en la zona del norte el gobierno colonial británico pacta con las autoridades religiosas musulmanas y pueblos, como os decía antes, bastante jerarquizados, es más fácil cooptarlos bajo el dominio colonial británico, y de hecho el indirect rule, el gobierno indirecto, que es como el modelo que implanta Gran Bretaña en toda África, se ejemplifica, se practica en primer lugar en el norte de Nigeria, mientras que el sur de Nigeria son comunidades pues mucho más difíciles de controlar, mucho más horizontales, que no habían sido penetradas por la islamización, y que la pacificación de esas zonas pues es mucho más violenta y las resistencias también son mucho más perseverantes, ¿no? Y eso llega hasta el presente, no solo en los conflictos como el del Delta, sino en noticias que podéis ver también de vez en cuando de repente en el norte de Nigeria pues se asesina a centenares de personas, en teoría por motivos étnicos religiosos, pero que tienen que ver precisamente también con las divisiones que parten del colonialismo. Y digamos que esas divisiones que genera un enfrentamiento entre el norte de la etnia mayoritaria Hausa y el sur, en el que estaban preponderantemente los Igbo y los Yoruba, en la cuestión, digamos, amplificada por la cuestión del petróleo desde los años 50, provocó también una guerra civil a finales de los años 60, en la que Biafra, el pueblo Igbo, intentó la secesión del Estado nigeriano, y fueron asesinados a sangre y fuego con apoyo externo, y se habla de 1 millón de personas muertas y de millones y millones de desplazados, ¿no? Pero ahí ya la cuestión del petróleo estaba presente, porque esa secesión tenía que ver también con el control de los recursos petrolíferos, e incluso comunidades de las que has hablado, como los Ogoni o como los Ijaw, en ese momento se posicionan a favor del Estado nigeriano porque piensan que los Igbo también les van a subordinar y también tienen la intención de controlar el petróleo para negociar con las multinacionales, ¿no? Así que simplemente quería reflejar, digamos, esa complejidad en cómo se entrelazan los momentos coloniales como el presente y cómo se trata de enfrentar, como decías, a las diferentes comunidades, ¿no? Sì, una cosa forse che vale la pena aggiungere, che mi sono dimenticato di dire prima, è che tutte le analisi che vengono dagli ambienti dell'esercito americano e oltre agli aspetti di cui dicevo, l'importanza della Nigeria e del Golfo di Guinea in generale è un'importanza militare, economica, insomma geopolitica enorme. Dal Golfo di Guinea viene ormai estratto praticamente la stessa quantità di petrolio che viene estratto dall'intero Medio Oriente, per cui è proprio un campo di battaglia sicuro, cioè nel tentativo. Otro aspecto que se había olvidado decir y que también en donde matizaban mucho los expertos del ejército americano es que precisamente pues en el delta del Níger, Nigeria, el Golfo de Guinea es un territorio militar, económico, estratégico, ya que precisamente desde este golfo, desde este territorio se extrae casi la misma cantidad de petróleo que se extrae en Oriente Medio. E quindi insomma è evidente come nel tentativo di diversificazione delle fonti energetiche proprio a causa di insomma di quelli che loro chiamano instabilità politica, che poi nei fatti vuol dire la resistenza irachena e le varie resistenze che ci sono negli altri territori del Medio Oriente, insomma si capisce l'importanza di per cui è stato creato anche in modo esplicito un comando militare africano come AFRICOM, che è stato esplicitamente detto che viene fatto proprio per garantire la sicurezza delle fonti energetiche. Y se entiende esa importancia de ese territorio, pues sobre todo si pensamos a la importancia que tiene la diversificación de fuentes de recursos como el petróleo frente a lo que es, digamos, lo que definen como instabilidad de los diferentes países, instabilidad que ellos llaman instabilidad, no sé, con terrorista, etcétera, pero obviamente estamos hablando de resistencia irakiana y de los diferentes pueblos que están afectados por la industria del petróleo, pues en ese intento de diversificar las fuentes tiene sentido pues la creación de un ejército, la creación además no al escondido, o sea, la creación declarada con ese intento de un ejército africano como AFRICOM que está predispuesto a garantizar la estabilidad y la diversificación, la estabilidad de los territorios y la protección de los intereses y la diversificación de estas fuentes de petróleo. Decía la fundación del PP, FAES, la fundación liderada por Aznar, en uno de sus textos sobre seguridad energética que había que garantizar por medios, todo tipo de medios, incluidos los militares, el flujo libre e ininterrumpido de la energía para garantizar, digamos, los consumos ingentes de la misma en los países occidentales. Y concretamente con Nigeria también hay un incremento, en el caso del Estado español, del consumo de gas y diversos proyectos que tienen que ver con el gas. Incluso había también un proyecto que creo que no se ha concretado, pero que era un macroproyecto espectacular de crear un gasoducto transsahariano que desde Nigeria llegase a Argelia y ahí se conectase con los tubos que traen gas tanto a Italia como al Estado español. Y que aparte de que creo que tiene que ver con la cuestión de la coyuntura económica, de la crisis estructural y del enorme inversión que supone ese gasoducto, pero también otro de los motivos por los que se han dudado en llevarlo a cabo es que enseguida el MEND ha salido avisando de que lucharían contra el gasoducto, empezarían a hacer sabotajes, hay algún comunicado sobre eso, y también tenían como las dudas respecto al pueblo tuareg y la posibilidad de que también por las zonas en las que por las que pasaba el gasoducto pasase algo parecido, ¿no? Con lo cual creo que ese proyecto por lo menos no se ha puesto en práctica todavía, pero en los informes del gobierno español y de las fundaciones vinculadas a PP o PSOE se planteaba eso como una cuestión estratégica para traer el gas sin necesidad de regasificarlo y además como una cuestión para no solo consumir gas sino para exportarlo luego, reexportarlo hacia el centro y el norte de Europa, además con la visión estratégica de depender menos del gas ruso en el caso de que tuviesen que hubiese, digamos, problemas geopolíticos con Rusia. Gràcies a tothom per venir i bé, fins demà. Recordeu que demà a les 12 hi ha una xerrada de diferents reflexions en temps de la indignació. Es presenta el periòdic El Rapto del grup surrealista de Madrid. És un número monogràfic sobre les experiències del 15M i tot això. Gràcies.